Tras la aprobación de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal en México, el pasado 24 de abril del 2007 se han desatado una serie de controversias a su alrededor. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República interpusieron el 28 de mayo del 2007 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad. Ante la inminente discusión que se aproxima a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México respecto a si se deroga o no esta ley, la diputada perredista y presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Marisela Contreras, afirmó que esta ley reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, marcando así la pauta para que se ofrezcan servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las mujeres que lo necesiten, y el Distrito Federal se pone a la vanguardia y de esta manera ha logrado disminuir los índices de muertes por abortos clandestinos. Finalmente, de proceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, se retrocedería la protección y respeto a los derechos humanos y la derecha estaría imponiendo a toda costa su ideología conservadora. En México se está discutiendo reformas al sistema de justicia penal. Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrenta este país es la falta de respeto a los derechos humanos. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los relatores de Naciones Unidas información en la que se considera que en esta iniciativa prevalecen elementos contrarios a las garantías del debido proceso y el respeto penal a los derechos humanos en México. Estas organizaciones no gubernamentales hacen un llamado a las y los legisladores a no limitar las garantías procesales propias de un Estado de Derecho democrático ya reconocidas en los tratados internacionales ratificados por México en aras de un siempre incierto combate al narcotráfico. Lo más preocupante de la reforma es la ausencia de los derechos humanos y el poder que se aumenta para el aparato de justicia, ya que una vez que tengan más facultades de intervenir, en muchos casos, sobre pretexto de combatir la delincuencia y el crimen organizado, y ante la ausencia también de una definición clara de ambos, colocan a la ciudadanía en un estado de indefensión. El pasado 19 de febrero se cumplieron 2 años de la tragedia que enlutó a 65 familias y dejó más de 100 niñas y niños huérfanos de la explosión a las 2:15 de la madrugada de la mina número 8 de pasta de conchos en el estado de Coahuila, al norte de México. A la fecha, solo se han rescatado a 2 mineros, por lo que la tragedia no ha terminado porque los restos de los demás permanecen en el fondo de la mina y las viudas, los huérfanos y las madres no se les ha hecho justicia. Apoyadas por organizaciones sociales, las familias pidieron justicia y la reanudación de las obras de recuperación de los restos a través de una marcha en el Zócalo de la Ciudad de México, pues no les interesa la indemnización adicional acordada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la empresa industrial minera México. Lo que las familias solicitan es una audiencia con la máxima autoridad del país, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que se reinicien las labores de rescate de los restos de sus familiares y no una indemnización, que es un derecho que se les ha retenido por negligencias e ineficacia de las autoridades. La organización civil Familias de Pasta de Conchos, integrado por las viudas, madres y huérfanos, reiteraron que el campamento permanente ubicado frente a las oficinas centrales de Grupo México en Polanco, Ciudad de México, no se retirará hasta que se reinicien los trabajos de rescate en la mina de carbón, que ha sido su única exigencia desde la explosión. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio CIMAC.